suerte que la vida se me pone de revés y no aguantaré la pena otra vez de perder el calor de tu cuerpo y de tu piel. Quédate, no puedo soportar verte con él, que le des lo que pudieras darme a mí. Muero por sentir nuevamente aquí toda tu pasión. Por favor, no me castigues más. Vamos a reinventar aquello que una vez construimos juntos. Por favor, no me castigues más. Vamos a reinventar aquello que una vez construimos juntos. Amor, dame tu amor. Devuélveme los sueños, devuélveme la razón. Siento tanto dolor. Vuelve a mí otra vez, amor. Puede ser que un desliz no cambie tu manera de pensar, que tu vida pertenece a otro lugar, pero entre sábanas puedo ver que aún estoy en tu corazón. Por favor, no me dejes así. Te alejes de mí, que nuestra historia no ha llegado a su fin. Amor, dame tu amor. Devuélveme los sueños, devuélveme la razón. Siento amor.